whispering. Bosse segrete. Blooming sound. Bosse segrete. Voice in a secret way. Bosse segrete. From root. De la raíz. From root. Siar alet. To root. Oh, que. To root. Siar. From root. To root. Mas. Ot. Corticavas. Ne sob. In a whispering. Blooming song. Sod ino. Sodino. La capa. Reciente. Susurro. Pu, pu, pu. Susurro. Sorro. Alte. Sorro. Sorro. Sorro. From rock to rock. Sorro. Gnir ep si hauk. Gnir ep si hauk. Gnir ep si hauk. Gnir ep si hauk. Proa. Los astros. El océano, el mar. Ay, tuelio pa pa pa ye. Oh. Meyer. La sordenda. Senda sorda. Senda gorda, senda mortal, senda muerte, que es la... Que me acecha. La senda gorda que me acecha. Miss Bruma, dog swept, cacona cúbica, Esther Lomo, boca de peluca, John. Mo. Lulo. I like Mo. Cacona cúbica. I like caca. Esther Lomo. Boca de peluca. Luna, your tool, espejo, storms and muds. Luna. Aurora. Crepúsculo. ¿Qué con el cambio? Estrellas. Mástil. Horizonte. Vertical. Y recta. Mata, fonemética, la volante sorrida, y escúchame, las tumbas flotantes, eólico, piedra, lechosa, con eólico, acumulado, mi astilla de agua, que no olvida. Hojas en llaman extenso y las hojas llamas son y después del shake son páginas, después del shake penrísicas se acabó. Dentrificicas. El partido. Spoke hole. Avante, se acabó el partido. Shirt, where the shirts and shops spent forth. Donde me encerré en se el cuento el de mi lengua de hilos. De mi congoja de nudos. Y líneas. Y el vertical poema en línea recta. Se acabó el partido. La camisa, la sábana, the sheet, la camisa, la sábana.